profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, haremos esto mismo. Estaremos hablando sobre asuntos relacionados con el cumplimiento de las profecías bíblicas. En la última parte de nuestro estudio anterior, y el tema nuestro es la Odisea, el fin de un ciclo. Estuvimos leyendo la breve epístola de Judas, los versículos 3 al 12, hay solamente un capítulo. Aquí Judas compara a estos falsos maestros que menciona con los rebeldes entre las tribus del Éxodo, con los ángeles caídos, con los desviados sexuales de Sodoma, con el asesino Caín, con el insolente Balaam, el profeta por contrato, y con el infame Coré, quien con sus seguidores fue juzgado cuando se abrió la tierra debajo de sus pies y se los tragó a todos vivos. Este es el papel profetizado de la iglesia, ser perseguida desde el exterior y estar contaminada desde su interior. Las siete iglesias clasifican y detallan la naturaleza de este fenómeno. Un rápido repaso a la historia de la iglesia revela la estrecha conexión entre la profecía de Apocalipsis y también la gran dificultad que ha enfrentado la iglesia histórica. Su estudio revela que cada una de ellas enfrentó un desafío extremo. Una breve mirada retrospectiva muestra que este es el caso. Tomemos a Éfeso. Dice así, Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, sigue diciendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1 al 7. Los eruditos bíblicos consideran a Éfeso como una de las iglesias mejores y más grandes en los tiempos del Nuevo Testamento. Fue iniciada por el apóstol Pablo a la conclusión de su segunda jornada misionera. Se encontraba localizada en una ciudad perversa, entregada a la adoración de la diosa Diana. Éfeso era la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar, y junto a Alejandría y Antioquía, en Siria, era una de las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Ahora, el templo de Diana, situado al nordeste de la ciudad, era considerado una de las siete maravillas de la antigüedad. Fue construido a principios del siglo III a.C. y le daba renombre a Éfeso, la que se jactaba de ser la guardiana del templo de la gran diosa Diana. Hechos 19, versículo 35, podrá usted leer más sobre esto allí. Pues bien, el celo y pureza de la enseñanza apostólica caracterizó la iglesia desde la resurrección de Cristo en el año 30 más o menos de la era cristiana hasta el final del año 100 de la misma era. Como se podría esperar, es alabada por enfrentarse en contra de los falsos maestros. El nombre Éfeso significa deseado, y esta era la más deseable de todas las iglesias. Se caracterizó por un evangelismo ferviente. Una de las principales razones para esto fue el gran porcentaje de convertidos judíos que la integraban. Ahora, la iglesia de Jesucristo le debe mucho a los judíos, nunca olvidemos esto, a quienes estamos en deuda por la Biblia y nuestro querido Salvador Jesucristo. El éxito de esta iglesia primitiva se debía en gran manera a la preponderancia del liderazgo judío y a su creencia contagiosa de que Jesús podía regresar mientras ellos aún estaban con vida. La verdad es que cada una de estas etapas de las siete iglesias siempre pensaban lo mismo. Hay fuerte indicación en las Escrituras de que la iglesia primitiva predicó el Evangelio alrededor del mundo de sus días. La Biblia indica que antes que se hubiera completado el canon, la iglesia de los primeros días llevó a cabo la propagación más grande del Evangelio gracias a la predicación de cristianos judíos. De hecho, incluso con nuestros medios modernos de comunicación hoy, como página impresa, radio, televisión, computadoras, internet, grabaciones, todo lo demás, no podemos igualar el éxito evangelístico de ellos con lo que ocurre hoy. Nuestro Señor Jesucristo solo tuvo una condenación contra esta iglesia, pero fue realmente muy seria. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? A pesar de tener básicamente fe, inconscientemente, sucumbieron los hermanos allí a la tentación natural de permitir que la experiencia tan maravillosa de la salvación se convirtiera en algo común y corriente, sin mayor importancia. Para el tiempo en que fuera dado este mensaje, ya la generación de los apóstoles había pasado, con excepción del apóstol Juan. Sus hijos ocupaban su lugar, aunque los efesios amaban al Señor, habían perdido esa chispa espontánea que encendiera el principio, digamos al comienzo, su amor por él. Durante este primer siglo de la iglesia, fueron muchos los mártires que regaron con su sangre la semilla del evangelio. El primero, como sabemos, fue Esteban, pero de hecho todos los apóstoles sufrieron la muerte, y muchos de ellos por martirio, con la única tal vez excepción de Juan. No tenemos detalles sobre cómo murieron ellos, hay tradiciones, pero no hay nada en el Nuevo Testamento. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón. Ahora, el sexto emperador de Roma era este. Este monarca reinó por espacio de 5 años de manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Uno de sus caprichos diabólicos fue que ordenó el incendio de la ciudad de Roma, orden que fue cumplida por sus propios oficiales. Ahora, cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, culpó entonces a los cristianos, desatando una atroz persecución contra ellos. Nerón inventó todo tipo de castigos contra los cristianos. Hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales salvajes, arrojándoselos a los perros para que los atacaran. A otros los cubrían con cera y luego les prendían fuego atados a postes para que iluminaran sus jardines como antorchas humanas. Fue durante esta persecución que fueron martirizados probablemente Pablo y Pedro, aunque no estamos seguros de esto, puesto, como digo, no tenemos estos datos en las Escrituras. Son casos de la tradición. La segunda persecución tuvo lugar bajo el emperador Domiciano en el año 81 de la era cristiana. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban muy probablemente Simeón, era obispo de Jerusalén, que fue tal vez crucificado. El apóstol Juan, que fue, digamos, también muerto y luego desterrado a Patmos, o por lo menos fue atormentado, luego desterrado a Patmos, además dictó un decreto que decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quedaría exento de castigo si no renunciaba a su religión. Así que usted quedaba o con Cristo o la muerte. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, la perseguida, se extendió desde el año 100 hasta el 312. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 8 al 11. El período de Esmirna es probablemente el tiempo más grande de persecución de la iglesia de Cristo que haya conocido jamás. Satanás desató un ataque violento contra el cristianismo en un esfuerzo por aniquilarlo del todo, ya que era evidente para él que la iglesia apostólica, debido a su predicación tan fiel del Evangelio, se había convertido en una seria amenaza para su impío imperio mundial. Los creyentes en Esmirna eran una iglesia afligida, atribulada, por falsos maestros que aseguraban ser judíos, pero que realmente no lo eran. Estos eran probablemente los gentiles adherentes a las varias formas del judío gnosticismo, aferrados al judaísmo legalista y a la creencia que Cristo vino en un cuerpo espiritual, no humano, o sea, no físico. La tercera persecución se inició en el año 108 de la era cristiana, bajo Trajano. Adriano, el sucesor de Trajano, continuó esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. En este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos, según la historia. La cuarta persecución fue emprendida por Marco Aurelio Antonio en el año 162. Las crueldades que ejecutó fueron de tal calibre que los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los mártires. La quinta fue por Severo en el año 192, la sexta por Maximino en el año 235, la séptima por Decio en el año 249, la octava por Valeriano en el año 257, la novena por Aureliano en el año 274 y la décima por Diocleciano en el año 303. Pero la hora nos dice hasta aquí por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.